Ramiro Roldán, que encabeza justamente la lista 33. Buen día, Ramiro, ¿cómo estás? Camila te saluda. Buenos días, Camila. Saludo para vos y para todos los que nos escuchan. Gracias por este rato aquí con Encuentro. Bueno, imagino que preparándose, ¿no?, para las elecciones del día sábado. ¿Cómo vienen? Sí, la verdad que sí. Venimos visitando algunas casas y seguimos aún en la campaña presentando propuestas. Y sí, ya las elecciones son este sábado 28 de mayo de 8 a 18 horas en la Escuela 261 frente a la plaza, frente a la feria municipal. ¿Cómo? Sí, te escucho. Sí, así que la propuesta nuestra, bueno, la que anduvimos compartiendo con los vecinos y eso es tener un espacio más grande aún en la Junta con el tema de los adultos mayores. Nuestro barrio se caracteriza por la presencia de adultos mayores, así que la propuesta va más enfocada a ellos, brindar nuevamente el espacio dentro de la Junta para que puedan tener sus actividades, folclore, tejo. Así que un poquito la expectativa y la búsqueda es de dar ese espacio nuevamente en la Junta que, bueno, se había perdido, ¿no? Así que, bueno, la propuesta es enfocada a eso y, bueno, después en el tema de materia de infraestructura y eso en el barrio también tenemos otra propuesta, ¿no? ¿Cómo vienen en ese sentido? ¿Qué propuestas van a llevar a cabo o qué han podido también charlar, ¿no?, con las vecinas y vecinos en relación a la actualidad del barrio? Sí, por ahí lo que estuvimos viendo, sería justo ahora el municipio va a alargar el tema de la bicisenda y justamente nuestro barrio pasa por el bulevar Ayacucho, pasa un trazado. Entonces sería interesante ver cómo acompañar esta propuesta y ver de qué manera nosotros también proponer al municipio, porque también sobre este lado hay un espacio de baldío que quedó, que corresponde a la Junta Vecinal. Entonces ver cómo gestionar de embellecer esa parte y de tal vez con la confección de algún playón o algo, bueno, ver junto con el municipio cómo podemos embellecer esa parte. Si bien nuestro barrio, el barrio Sargento Cabral, cuenta con todos los servicios y escaseas asfaltadas y todo, tiramos la propuesta más a lo que es refacciones de bacheo y alumbrado público, y bueno, esto que estuve comentando, y también el tema sobre el tránsito. Y hace como 2 años, 3 atrás hubo una propuesta de unos vecinos de colocar un semáforo. Ahora que se colocaron tantos semáforos en Viedma, en una oportunidad nosotros habíamos pedido que se colocara semáforo en Dorrego, en la intersección de Dorrego y Boulevard Contín. Como está el acceso de la Ruta 3 con autovía, de la Ruta 3 por Boulevard Contín hasta Las Heras, no hay nada que frene la velocidad de los vehículos. Claro. Entonces, en un momento habíamos pedido un semáforo ahí por el tema este, ¿no?, de la velocidad de los vehículos que toman. Y bueno, justo en esta esquina hemos tenido accidentes fatales. La verdad que hemos perdido un vecino, un docente, un accidente ahí justo en la esquina. Hay un negocio, es decir, hemos tenido bastantes inconvenientes en esta arteria. Entonces, reductores de velocidad no habíamos pedido porque en Viedma, como está hoy, el tema de tanto bacheo y tan mal estado de las calles, seguir poniendo como reductores es como agregar más problemas, ¿no? Claro. Y por ahí el semáforo era más factible, ¿no? Sí, sobre todo también teniendo en cuenta que, bueno, se viene realizando un trabajo más a nivel general, ¿no?, en toda la ciudad con el tema de los semáforos, ver también cómo avanza y si se pueden, digamos, el barrio también plegar al pedido que están haciendo ustedes, ¿no? Exactamente, sí, sí. Así que bueno, las propuestas nuestras son sobre esta línea y en realidad justo también algo más específico sería con el adulto mayor de brindar un servicio de acompañamiento en trámites. Por ejemplo, en lugares públicos hoy el tema de trámites está mediado por la tecnología, ¿no? Tú vas al ANSES y te dices, bueno, saque turno por internet. Vas al banco, saque turno, entonces nosotros eso, como tenemos la mayor población de adultos mayores, nos gustaría acompañar eso, acompañar al vecino a poder gestionarle, tal vez no tiene un ser querido, alguien cercano, entonces nosotros poder sacarle el turno, acompañarlos, ¿no? Ser como mediadores personificando un poco esto que ya se está, que los bancos y todas las entidades no lo tienen, nosotros queremos seguir personificando y acompañando el cara a cara con el vecino, ¿no? Está bueno eso porque también, digamos, no impide que uno tenga que esperar, en todo caso, a los operativos que vayan al barrio sino tener también un acompañamiento desde otro lugar. Agilizar un poco eso, ¿no? Agilizar eso. Creo que nosotros, desde la propuesta se puede, porque si bien la población nuestra, el barrio no es tan grande, entonces podemos tener ese tipo de servicio, y a su vez también eso lleva a tener una cercanía. Hoy también con el tema de seguridad y todo, el adulto mayor vive como muy encerrado, ¿no? Claro. Entonces la propuesta es justamente con la Junta Vecinal crear un espacio de que se revincule nuevamente entre los vecinos, que puedan tener un espacio de distracción. La Junta actual ha sacado varios grupos que ya estaban con el tema de adultos mayores y queremos volver a ponerlos, ¿no? Creo que estaba el tema de el juego de bocha, el juego de tejo, uh-huh. Estaba el grupo lindo de folclore, que ahora se tiene que ir a otro barrio porque no tienen el espacio en el nuestro. Entonces como que queremos volver a fomentar eso, ¿no? Uh-huh. Sí, más cuestiones de esparcimiento, digamos, y que puedan realizarse allí mismo. Exactamente, aparte tenemos la Junta, que la verdad que otro beneficio que tenemos como en comparación con otros barrios, que también tenemos la Junta, el edificio, que está muy lindo, es grande, esto es gracias a vecinos que han colaborado hace años, y bueno, justamente la lista nuestra se incorporaba por vecinos que ya han estado en la gestión, o en la mía, que yo también estuve en esta gestión, uh-huh. Entonces como que tomamos un rejunte de todos los vecinos que han pasado durante años colaborando, y aparte, como sabemos, pedimos el apoyo a los vecinos de que se acerque a votar, que participe, porque la verdad que es un espacio que nos anima al compromiso ciudadano, ¿no? Porque la verdad que somos todos, que no, nadie de nosotros vive de eso, y sabemos que no se cobra nada, es decir, es gratuito. Entonces nos gustaría que el vecino nos acompañe, que el vecino apoye. Más allá que apoye nuestra lista o la otra, valoramos la democracia, valoramos de que el vecino con su voto nos acompañe, ¿no? Aparte también frente al municipio, el que logremos mayor participación de vecinos y todo, también nos da otro peso como para ir a gestionar cosas. Claro. Sabemos que la política se mueve por ese lado, entonces le pedimos a los vecinos que nos acompañen, ¿no? Muy claro. Ramiro, te agradecemos este rato aquí con Radio Encuentro y bueno, por supuesto estaremos siguiendo de cerca cómo se desarrollan las elecciones este sábado. Exacto, bueno, agradezco el espacio y bueno, le pido a los vecinos, me conocen de años, de chiquito vivo en el barrio, así que ya nos conocen, les pedimos que nos apoyen en la lista 33, que la encabezo yo, uh-huh. Y Olga Camperi, entonces le pedimos que nos acompañen. Muy bien, gracias, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Camila. Hasta muchísimas luego. Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes. Hasta luego. Ahí charlábamos con Ramiro Roldán.